Mala Palabra, el programa de la CTA Autónoma de la Comarca Andina. La Mala Palabra, para que cuentes con información de la realidad gremial y social comarcal desde las voces de los trabajadores. En Radio Fogón, la 98.3, la comunitaria del Hoyo. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Los viernes a las 9 de la mañana. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina. Para que cuentes con información de la realidad gremial y social comarcal desde las voces de los trabajadores. La Mala Palabra, para que conozcas tus derechos y te organices para defenderlos. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Bueno, vengo a las últimas marchas que hubo y me parece que esta no es una más. Es como, creo que acá hay un parteaguas, decía alguien hoy, y me parece que de la respuesta contundente que haya hoy, quizás se pueda empezar a construir algo más efectivo. Las noticias no son alentadoras, sobre todo la desarticulación de la unidad de investigación de femicidios, como que parece que todo va en contrario, así que me parece que eso requiere más presencia en la calle todavía. Así que por eso estoy. Vine a la marcha porque soy docente y tengo alumnitas que están en estado de vulnerabilidad en sus casas, en el barrio, y el Estado no le garantiza una adultez como corresponde a todas y a todos. Vengo a la marcha porque es necesario, es imprescindible, nos están matando y necesitamos salir a la calle y mostrar que somos muchas y que toda la sociedad nos tiene que defender y acompañar y no atacar de manera violenta como está sucediendo. Bueno, participo de la marcha por experiencia propia, así que bueno, gracias a la democracia que podemos salir a la calle a defender nuestros derechos. Vamos. Bueno, estamos acá en principio para repudiar toda violencia de género, que sabemos que es mucha, que para que no muera ninguna mujer más, pero también para, me parece que hay otras violencias que son más sutiles, pero que están permanentemente en nuestra sociedad dando vuelta y que hay que erradicarlas de raíz, desde la infancia. Bueno, yo soy maestra y desde los más chiquitos, desde como mamá, todo tratando de desnaturalizar cosas que tenemos muy metidas en esta cultura machista y que nos llevan después a actitudes que son violentas. Así que bueno, por eso, para sentirnos fuertes, para sentirnos una, para todos, todas. Bueno, yo estoy acá para romper con la cultura del quedarse en casa, del mirar para otro lado, del decir hoy no va a hacer la diferencia mi presencia ahí, porque bueno, empezamos desde casa y nada, estando acá, por más que tengo mil cosas que hacer, que limpiar, que estudiar, que trabajar, digo no, hoy voy a estar acá para romper con la cultura del mirar para otro lado. Por indignación, así, creo que la bronca y el enojo que da tanta injusticia y tanta muerte, bueno, nos une y es el principio de juntarse y de entonces estar juntos para resolver, para pensar, para politizar, ¿no? Que esas muertes no sean solamente, no tengan, la pedagogía de la muerte creo que es asustarnos, que nos quedemos las mujeres cada una adentro de sus casas, y bueno, y poder decir todas juntas, no estamos solas, nos juntamos para politizar estas muertes, para que no le ocurra a otras, para que sea justicia por las que no están, y eso se logra en la calle y codo a codo. Venimos porque estamos hartas también de que es un sistema que es perverso y que siempre nos deja el sabor amargo en la boca, y hay muchas formas de violencia, pero la muerte es una que no podemos dejar pasar. Entonces, exigir también a los gobiernos, al gobierno municipal y a los que están con poder de tomar una decisión, políticas públicas, y nosotros en la calle siempre vamos a estar para que no vuelva a pasar estas cosas. Muertes de mujeres, muertes de trabas, muertes de prostitutas, siempre vamos a estar en la calle. Bueno, de alguna forma es la marcha del hartazgo, ¿no? Que estamos intentando visibilizar ante la violencia ya con tanta hazaña y tan sistematizada que a la que nos expone nuestro sistema patriarcal y machista, en el cual todas y todos crecimos y nos educamos, y de alguna forma, bueno, estas prácticas se siguen reproduciendo y las mujeres ya estamos diciendo basta, estamos hartas, así que esta vez sí nos juntamos, nos unimos cada vez más empoderadas, cada vez más movilizadas. El movimiento de mujeres está creciendo, está refloreciendo con mucha fuerza, así que estamos y vengo para eso, para junto a todas decir basta ante los femicidios y toda la violencia en todas sus formas. Yo vengo porque es mi manera de participar y de mostrar que estamos hartas de esta situación. Es una manera de visibilizar todo el movimiento que está habiendo, todas las fortalezas que están habiendo en las mujeres. Y bueno, es una manera creativa de exponernos y para seguir reinventando. Palabras varias. Palabra de trabajador. Palabra de género. Los derechos no son solo palabras. Este miércoles pasará a la historia. Mujeres trabajadoras de los más variados oficios y profesiones, así como quienes se encargan de las tareas de cuidados en sus casas, decidieron parar y movilizar para decir basta de femicidios. Es que los datos hablan por sí solos. En nuestro país, cada 30 horas es asesinada una mujer. Según un informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante 2015 fueron 235 los femicidios. Las mujeres tenían entre 16 y 60 años. El 29% de los asesinos eran allegados a las víctimas. Más de 203 niños, niñas y adolescentes pasarán el resto de sus vidas sin sus madres. Si mi vida no vale, produzcan sin mí. Estamos organizadas, no tenemos miedo, dijeron las compañeras. Desde Ushuaia a La Quiaca, mujeres de todas las edades y trabajos pararon de 13 a 14 e hicieron cortes de calle, ruidazos, papelazos, asambleas y radios abiertas frente a cada lugar de trabajo. Las trabajadoras del CTA Autónoma Nacional cortaron la avenida 9 de Julio con carteles que decían «Nosotras paramos». Se pensaban que estábamos dormidas, cocinando y planchando todo el día, pero ahora piquete y cacerola al patriarcado lo tenemos de las bolas. Luche CTA se escuchaba por las calles. Estos niveles de violencia tienen que ver con las desigualdades y con el modelo capitalista y patriarcal. La tarea es enorme y requiere acciones de corto, mediano y largo plazo, dijo Alejandra Agrimán, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA Autónoma. Dentro de la columna de nuestra central, en la Ciudad de Buenos Aires, participaron la Asociación Trabajadores del Estado, la Federación Judicial, las docentes universitarias de la CONADU Histórica, agentes de propaganda médica, FESPROSA, SICOP, Federación Nacional Docente, Espacio, Niñez y Territorio, Frente de Organizaciones Salvador Herrera, la Unión de Conductores, la Nueva Organización de Gastronómicos, UETEL, el Sindicato de Salud Privada, entre otros de los que nutrieron la inmensa columna de la central. Buenos días, esto es La Mala Palabra, el programa de los trabajadores organizados en la CTA Autónoma de la Comarca Andina. Buenos días, Fernanda. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días después de estas dos semanas de no estar en vivo en el programa. Bueno, intenso el inicio de este programa número 26, con las palabras de las compañeras que marcharon el otro día en Bolsón Y bueno, y con esta nota que hacía una síntesis de toda la movilización que hubo en Capital, en Buenos Aires, pero en realidad en todo el país, y en lo local con distintas movilizaciones, a mí me conmueve, digamos, cómo este tema realmente saca a la calle a miles de mujeres y a toda la sociedad. Yo creo que la conmueve, como a lo mejor pocos temas realmente hoy llegan a un nivel de movilización tan grande, ¿no? Quiere decir, bueno, que me parece que eso es un síntoma de algo que expresa algo más profundo que le pasa a nuestra sociedad, y sobre eso este programa intenta reflexionar. Bueno, agrego el buenos días para Gonzalo, nuestro operador. Sí, yo creo que fue notable, digamos, esta nueva jornada de movilización, además armada en 3 días. Uh-huh. El hecho histórico, además de que se agregara un paro de mujeres, algo inédito en la historia, por lo menos argentina, y no sé si hay muchos antecedentes a nivel mundial. La marcha además replicó en muchísimos países, estaba leyendo, sobre todo en Latinoamérica, en Estados Unidos. En realidad hay antecedentes, ¿eh? Yo estuve investigando un poco y en realidad hay 5 huelgas de mujeres a lo largo de la historia. Una en 1909 y otra en 1912. Bueno, la más conocida es esta última, la huelga de pan y rosas. Son trabajadoras, sobre todo de las fábricas textiles de Estados Unidos, que se organizaron justamente para pedir una reducción en la jornada de trabajo e igualdad de condiciones laborales respecto del trabajo que hacían con los hombres en esos mismos espacios laborales. Después, en 1968, las luchadoras de Dagenham, que tenían que ver con las trabajadoras de la fábrica de automóviles Ford, que se dedicaban a hacer la parte de los tapizados, también exigían mejoras en sus condiciones laborales. En el 1975, el Día Libre de las Mujeres de Islandia, que bueno, pararon, no solamente pararon en los espacios de trabajo formales, sino también en el trabajo de las tareas domésticas, porque lo que querían era que se reconociera un cupo en la participación política en su país, y lo lograron. Y en 2016, el paro de mujeres por el derecho al aborto en Polonia, también con las mismas características, ¿no?, de masividad. Y en Argentina, a mí me gustaría también mencionar el paro que hicieron las trabajadoras sexuales en 1916, cuando decidieron no prestar sus servicios sexuales a los militares que habían fusilado a los peones de a los peones rurales. 1921, gracias, Gonzalo. A los peones rurales en la semana trágica, justamente, de la que da cuenta Osvaldo Bayer, ¿no?, en la Patagonia rebelde. Así que me parece que hay antecedentes que está bueno recapitular, pero bueno, unirlos con este episodio me parece que es más que oportuno, porque a mí me parece que, bueno, como decía, esto refleja un síntoma de algo que tiene que ver con esto que plantean las compañeras de la CTA, ¿no?, con una sociedad patriarcal y capitalista que hoy me parece que se ve desbordada por esta violencia exacerbada. Yo creo que, bueno, en distintos lugares hemos realizado actividades. Una cosa que también me llamó la atención es que, más allá de que haya habido marchas y movilizaciones, en todas las escuelas, en todos los espacios de trabajo, se trató el tema. Sí. No sé, qué sé yo, desde, parientes que trabajan en bancos, por ejemplo, o en tarjetas de crédito en Buenos Aires, que fueron vestidos de negro y se sacaron una foto y charlaron de esto en sus espacios de trabajo, hasta, bueno, no sé, personalmente en la escuela, en el profesorado, trabajamos con nuestros alumnos la temática en la jornada y hablamos de los distintos tipos de violencia, ¿no? La violencia no solamente física, sino también la institucional, la económica, la mediática, ¿no? La mediática fue una de las que más nos llamó la atención porque, veíamos un documental en el que, por ejemplo, aparecían imágenes de programas como el de Marcelo Tinelli, ¿no? Y uno dice, claro, ¿y si Marcelo Tinelli hace el programa con niños que de pronto bailan alrededor del caño, ¿no?, cómo no va a haber violencia y femicidios todos los días? Cuando de alguna manera una persona como él está tan legitimada, tiene tanta repercusión y peso social. Yo decía, bueno, a mí me llama la atención que sea una persona a la que los presidentes lo invitan para hablar, y sobre eso nadie dice nada, ¿no? Pero resulta que después, no sé, ante otras cosas la gente se escandaliza. Entonces, bueno, me parece que esto tiene que ser un tema de reflexión, porque es como que hay cosas que hay que ponerlas en su lugar, me parece, ¿no? Y... sí, el ejercicio de invito a todos los, mis congéneres, los de mi género, a mirar un ratito la tele pensando en que fueran del sexo opuesto, en que fueran mujer, y simplemente con ver, creo que una tanda publicitaria, te das cuenta de todas las cosas que todo el tiempo te están diciendo sobre cómo tenés que ser, parecer, hacer. Exactamente, o sea, y que de alguna manera... datos imperativos, o sea, sobre la mujer para que no sea fracasada, no sé, digamos, fea, etcétera, ¿no? Exactamente. Y la gran hipocresía de los medios, porque después, bueno, te machacan la cabeza con sí, todos los días un femicidio cada vez más violento, sin de alguna manera ponerse también un poco a reflexionar el contexto, sobre... ¿no? Exacto, y sobre su propia tarea, ¿no? Y su propia tarea, tal cual. Acá hubo actividades en casi todas las localidades, que yo sepa hasta ahora, por ahí nos falta completar información, pero estuvieron las compañeras en el Maitén movilizándose. Uh-huh. En Epuyén estuvimos distribuyendo tempranito material de reflexión en todos los lugares de trabajo a los que alcanzamos a llegar. Después se hizo también una movilización. Y bueno, en El Hoyo hubo una volanteada en horas del paro, en la que participaron trabajadoras municipales, auxiliares de educación, de la salud, y bueno, disculpen si me olvido de algún sector. Sí, y a propósito de eso, a mí me gustaría traer las palabras de Angélica, que estuvo en la volanteada, y que después compartió en las redes sociales. Un hombre no quiso recibir el volante porque, según él, no le pega a su mujer y no le interesa. Un hombre dijo, van a dejar de matar mujeres si ustedes se portan bien. Yo tengo 3 hijas mujeres que se portan bien, van a la iglesia. Un hombre no quiso recibir el volante. Que nos dejemos de joder, dijo. Un hombre dijo, yo soy abogado y sé lo que quieren ustedes, ganar popularidad. Un hombre exclamó, no se porten mal. Un hombre, varios hombres, ni pararon, muy acelerados en sus vehículos. En mi pueblo está el patriarcado, machismo, como quiera llamarlo, a flor de piel. Personalmente sigo pensando e insistiendo que las problemáticas se hacen visibles en la calle, ahí es donde se debe trabajar, concientizar a la sociedad. Me parece buenísimo juntarnos en las plazas porque te juntás con tus pares, pero es en la calle donde tenemos que seguir insistiendo. De todos modos, feliz de estar trabajando con gente comprometida y feliz de que mis hijos y mi pareja se alegran de lo que hago. Bueno, este relato es sobre la actividad acá en El Hoyo, ¿sí? Estas respuestas se recibieron en la volanteada, algunas, ¿no? De las que se recibieron en la volanteada del Hoyo, seguramente hubo otras positivas, pero está muy interesante destacar, como dice Angélica, la presencia del patriarcado y de la mentalidad patriarcal en nuestras localidades, ¿no? Sí, yo no pude estar, pero realmente me conmovieron las palabras de Angélica, porque me parecieron una pintura súper auténtica. Me parece también que, bueno, como también otra compañera puso, ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Claro. Pero me parece bueno que el camino es ese, ¿no? Aprender, tomar coraje. Yo, una de las cosas que también rescato es que todo esto les sirve a muchas mujeres para decir cosas que durante años callaron, ¿no? Es como que salen a la luz historias tremendas. Entonces me parece que, bueno, esa fortaleza es la que tenemos que seguir construyendo en esta esperanza, digamos, que plantea Angélica, ¿no? Seguir trabajando con gente comprometida que sirve para bueno, realmente darle un sentido más pleno a la vida, a este tejido social tan deshilachado, también como yo decía el otro día en la actividad que hicimos en el instituto, para que de alguna manera se vuelva como a entretejer, ¿no? Bueno, y... ¿seguimos con otras noticias? O vamos al tema musical. Dale, y después pasamos a la mala musical. Palabra de la semana y a otras noticias. ¿Cómo no? ¡Muy Las malas palabras de la semana. Las malas palabras de la semana. Bueno, en nuestro segundo bloque del día de hoy te recordamos que nos podés escuchar siempre aquí en vivo a las 9 de la mañana los viernes por Radio Fogón en Lago Puelo. En Lago Puelo, en FM La Otra, los sábados y domingos a las 13 horas. En Epuyén los lunes, 13 horas por FM Focus. Y en Radio Petú del Maitén los lunes y jueves, 17 horas. Y en Cholila, en la FM del Pueblo. Los lunes, 13 horas también. Bueno, hoy cambiamos, sí, cambiamos un poco la estructura porque, bueno, tenemos una mala palabra de la semana, pero como no queríamos dejarle, digamos, la exclusividad al tema que tratamos en las malas palabras de la semana, al tema de la marcha a la que hicimos referencia, vamos a hablar ahora de algunas noticias que tienen que ver con, por ejemplo, que la Asociación de Trabajadores del Estado denuncia al Gobierno Nacional y al presidente de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio por negar el convenio colectivo que rige a los trabajadores y la falta de inversiones prometidas. Ante esto, Hugo Cachorro Godoy señaló que el gobierno tiene una clara intención de generar un conflicto social para justificar las parálisis de la planta debido al vaciamiento al que está incurriendo. Cristian Oliva, dentro de la negociación que se venían realizando con la empresa, este nuevo planteo no es lo que se había pactado. Han pasado por arriba lo que es nuestro sindicato sin fundamentar las situaciones de trabajo y el cuidado de los trabajadores. Hasta el día de la fecha no se han realizado ningún tipo de inversiones, no hay avance alguno, por eso repudiamos que se hayan denunciado los convenios. El hospital Isola de Madryn, sin paritarias, los trabajadores analizan medidas de fuerza en el marco de las asambleas que realizan todos los miércoles. Los trabajadores de la salud exigieron en conferencia de prensa la apertura de las negociaciones retrasadas desde agosto. El secretario general de la seccional Madryn de ATE, Roberto Cabeda, reclamó la apertura de paritarias que estaba estipulada para la primera semana de agosto, de acuerdo a un acta firmada el 4 de abril. También queremos debatir la realidad de camilleros, choferes y jardineros a quienes se les exige tareas varias y discutir la situación de operadores y agentes territoriales de salud mental quienes están en calidad de monotributistas por fuera del convenio. Julio Velasco, el secretario adjunto de la ATE, advirtió que el sindicato allanará la vía administrativa para que las negociaciones se efectivicen, recurrirán al Ministerio de Trabajo como la Secretaría y, si es necesario, directamente al gobernador y a los diputados. También se están realizando nutridas asambleas en los hospitales de la comarca en reclamo de la apertura de paritarias. Recordemos que Salud fue, si se quiere, el sector dentro de las paritarias que firmó a principio de año, el sector con el porcentaje más bajo en cuanto a la recomposición salarial de este año. Y sí hubo una noticia importante con respecto a un aumento salarial para lo que es el sector de los brigadistas esta semana, ¿no? Sí, es cierto, me estaba olvidando de destacar el logro. Digo, porque bueno, es un tema en el que siempre ponemos el acento, es un tema particularmente sensible también porque está relacionado con la preocupación por los incendios y en este caso una reivindicación histórica, casi podríamos decir. Sí, porque digamos, completando, si se quiere, continuando la tarea de dignificación que han logrado los compañeros organizados en ATE, después de haber logrado hace más de un año el pase a planta de la totalidad de los compañeros, al día de hoy podemos decir que se ha logrado una dignificación salarial. El aumento implica prácticamente al día de hoy un 50% en lo que es de bolsillo, digamos, con distintos componentes, que bueno, es largo explicar y no tiene mucho sentido acá, en lo que perciben al día de hoy. Así que bueno, una gran alegría. Esto hace que, bueno, por lo menos la temporada de incendios pueda encararse sin conflictividad en lo que es lo laboral. Sí hace falta, y esto se sigue trabajando desde ATE y denunciando, muchísimas cuestiones básicas de equipamiento, ¿sí? Al día de hoy hay bases sin combustible. Sí, remarquemos que hace una semana justamente hubo una asamblea muy importante donde creo que 50 brigadistas se juntaron y después hicieron una volanteada acá en la ruta porque, bueno, venía este reclamo, digamos, planteándose en términos de lucha y evidentemente esto dio resultados. Sí. Pero me parece que, bueno, la lucha hay que continuarla. En este caso me parece también abriéndola un poco al resto de la sociedad en el sentido de también no descansar en esta buena noticia, sino también pensar pensar que la atención a los incendios se hace también en función de los recursos con los que cuentan las brigadas. Sí, sí, por ejemplo, hasta hace pocos días había bases que estaban sin combustible, lo cual, bueno, obviamente hace imposible toda tarea, salvo que el incendio sea al lado de la base. Así que bueno, seguir esto, los compañeros siempre lo toman y también ha habido iniciativas vecinales alrededor de esto, así que bueno, hay que estar alertas porque ya se nos viene la temporada. Pero bueno, festejando por ahora, por unos días, los compañeros de brigada merecidamente ganaron con lucha esta recomposición salarial. Te comento unos mini, digamos, temitas de lo que son beneficios para los afiliados de ATE Comarca Andina. Los nuevos, un descuento de 10% en la tienda de Puyén, de la localidad de Puyén, un descuento en camping de ATE en camino al lago Mascardi, descuento del 10% en efectivo y 5% en débito, autoservicio Dudi en Epuyén, y lo mismo, digamos, en autoservicio Belge de Avenida San Martín sin número del Maitén. Te recordamos que tenés gestión de hotelería, descuentos en la pileta popular al agua a todos, asesoría legal, subsidios para problemas de salud urgentes o que no cubra la obra social. Y acordate que hasta el 15 de noviembre tenés tiempo de presentar la solicitud del kit escolar. Después no hay tu tía porque tenemos que comprar el número que pidan los afiliados y no más para cuidar tu dinero. Bueno, y ahora sí, vamos a la mala palabra que pensamos para el programa de hoy. Que la escondimos. ¿Cuál era? Sí, en realidad más que una, es una frase. Ajá. El campo popular se organiza contra el neoliberalismo. Bien, podríamos decir que ahí hay una verdadera mala palabra, que es la palabra neoliberalismo. Y campo popular no es una mala palabra, pero quizás lo es, justamente a partir de que el neoliberalismo está entre nosotros y quizás con más fuerza. En relación con esto, ¿por qué la elección de este tema? Bueno, me parece que tiene que ver con cosas que están pasando justamente esta semana en la CTA. No sé si querés contar, Pablo. Sí, bueno, hay una. En realidad es el encuentro sindical Nuestra América, donde participa la CTA Autónoma, que convoca para el próximo 4 de noviembre una jornada continental contra el neoliberalismo, contra por la democracia, ¿sí? Y bueno, planteando, por supuesto, una gran preocupación respecto de lo que hace a las nuevas tendencias a los tratados de libre comercio. Y a reflotar, digamos, cosas como fue en su momento el ALCA. ¿Sí? En este sentido, bueno, ayer hubo una primera reunión de la cual después va a salir un comunicado oficial de múltiples organizaciones para traer estas actividades a nuestra comarca andina el próximo 4 de noviembre y con una reunión multisectorial de la cual después saldrá el comunicado que se acordó. Y bueno, queríamos también empezar a compartir el significado de esta jornada. Sí, en realidad, ¿no es cierto? A mí me parece que bueno, lo que tiene que suceder es como empezar a transitar un camino de encontrarnos y reencontrarnos justamente con todos los que pensamos, bueno, que es desde el campo popular de donde tienen que provenir las respuestas para responder al neoliberalismo y sus consecuencias, ¿no? Y como aporte a mí me gustaría compartir una nota que escribió Raúl Civechi, que es un periodista, un escritor y un pensador uruguayo, que en referencia al neoliberalismo él escribió sobre el extractivismo. El extractivismo, también es una palabra que quizás no hace muchos años utilizamos, pero que tiene que ver con un modelo de producción que justamente se llama extractivismo porque se basa en la extracción de recursos de la naturaleza para ponerlos al servicio de bueno una producción capitalista fundamentalmente en manos de multinacionales, ¿no? O sea, es como una especie de etapa superior, podríamos decir, del capitalismo, más allá de que el extractivismo es como la lógica del capitalismo desde sus comienzos, ¿no? Y creo que en Patagonia sabemos mucho de esto, porque Patagonia es una región tradicionalmente tomada como un lugar donde venía a buscar recursos y casi nada más, ¿sí? Después el resto es desierto, el discurso oficial. Totalmente, y tiene que ver bueno con una relación con, podríamos decir, la naturaleza que de alguna manera aliena al hombre, ¿no? Es como que nos hace pensar que bueno no somos parte, digamos, de la naturaleza, sino que la naturaleza está al servicio nuestro. con todas las consecuencias que eso implica. Pero a mí me parece que, bueno, en este sentido, Raúl Civechi lo que hace es pensar al extractivismo como, no solamente, digamos, desde la perspectiva economicista o ambientalista, sino pensarlo como una cultura que quizás, si la pensamos desde ese lugar, nos da como algunas respuestas también de por qué nos pasan las cosas que nos pasan, ¿no? ¿Por qué nos pasan los femicidios? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué el tejido social está hoy tan desarticulado? Entonces, bueno, él plantea que justamente el punto de partida es un poco asumir la autocrítica respecto de haber mirado solamente el costado ambiental y depredador de la naturaleza de este modelo de conversión de los bienes comunes en mercancías. Y dice, ahora podemos dar un paso más, algo que ya hicieron los zapatistas hace más de una década, cuando definieron el modelo extractivista, como Cuarta Guerra Mundial. El otro error de bulto fue considerar el extractivismo como modelo económico, siguiendo el concepto de acumulación. Y el error de haber centrado las críticas de modo casi excluyente en lo ambiental. El capitalismo no es una economía, sino que es un tipo de sociedad, aunque evidentemente existe una economía capitalista. Con el extractivismo sucede algo similar. Si la economía capitalista es acumulación por extracción, la sociedad capitalista produjo la separación de la esfera económica de la política. La economía extractiva de conquista, robo y pillaje es apenas un aspecto de una sociedad extractiva o una formación social extractiva que es la característica del capitalismo en su fase de dominio del capital financiero, que sería la época en la que estamos actualmente. Más allá de los términos, interesa subrayar que vivimos en una sociedad cuya cultura dominante es de apropiación y robo, porque esa es la lógica del extractivismo. Para comprender mejor en qué consiste esa cultura, sería necesario compararla con la cultura hegemónica en periodos anteriores, por ejemplo, durante el predominio de la industria y el Estado desarrollista. En aquel lapso, los trabajadores manuales de la industria sentían orgullo por su oficio y por ser productores de riqueza social, aunque una parte sustancial fuera apropiada por el patrón. Ese orgullo tomaba forma de conciencia de clase cuando se identificaban los intereses propios mediante la resistencia a los explotadores. No era el orgullo tonto de quien se cree superior, sino el resultado del lugar que tenían los obreros en la sociedad. Lugar que no habían heredado, sino construido en una larga y paciente lucha. Entre mediados del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX, los obreros, y también las obreras, se formaron a sí mismos, a la luz de la vela, luego de extenuantes jornadas de 12 horas de trabajo, crearon espacios propios de encuentro y de ocio, instituyeron formas de vida con base en la ayuda mutua y crearon maravillas como la Comuna de París y la Revolución de Octubre, además de una larga decena de insurrecciones urbanas. Y tenían motivos para la autoestima. En la vida cotidiana, la cultura obrera giraba en torno al trabajo, a la austeridad por convicción, el ahorro como norma de vida y la solidaridad por religión. El mameluco de trabajo y la gorra eran señas de identidad con las que andaban por sus barrios, porque no querían vestirse como los patrones. Todo en sus vidas, desde la vivencia hasta los modales, los diferenciaba de los explotadores. Esa cultura tenía sesgos opresores, como bien saben las mujeres y los hijos e hijas de los obreros industriales. Pero era una cultura propia basada en el autocultivo de sí mismos, no en la imitación de los de arriba. Este largo rodeo pretende llegar a un punto nodal. La cultura obrera podía conectar con la emancipación. La cultura extractivista, en cambio, va a contrapelo. Aunque portaba elementos opresivos, aquella cultura contenía aspectos valiosos, potencialmente anticapitalistas. La cultura extractivista, en cambio, es el resultado de la mutación generada por el neoliberalismo a caballo del capital financiero. Ahora, el trabajo no tiene el menor valor positivo, lugar que ocupan ahora el pillaje y sus contracaras, el consumismo y la ostentación. Donde antes había orgullo por hacer, la cultura gira ahora en torno al pavoneo de marcas y modas. Mientras los obreros de antaño condenaban el robo, por razones estrictamente éticas, hoy se festeja la apropiación aun cuando la víctima sea vecina, amiga y hasta familia. Por supuesto que no toda la sociedad luce de esta forma, de vivir, ciertamente, pero son modos que han ganado terreno en sociedades donde los jóvenes no tienen empleo digno, ni un lugar en la sociedad, ni la posibilidad de labrarse un oficio trabajando, ni conseguir un mínimo ascenso social luego de años de esfuerzos. Ni memoria tampoco de aquel pasado, que es lo más pernicioso, ya que atenta contra la dignidad. El extractivismo ha evaporado los sujetos porque en la llamada producción sencillamente no los hay. Incluso en la esfera de la reproducción el sistema se esfuerza por mercantilizarlo todo, desde los nacimientos hasta la alimentación, arremetiendo contra el papel central de las mujeres en esos espacios. De ahí la importancia de las microresistencias, el barrio, los territorios populares, los espacios colectivos del más diverso tipo. Ellos son los que alimentan las grandes rebeliones. Si es cierto que la cultura hegemónica bajo el extractivismo obstruye los procesos emancipatorios, la organización y las resistencias, estamos ante la necesidad imperiosa de trabajar a contrapelo de esa cultura. Los cimientos del mundo nuevo están ahí, en la vida cotidiana. Por eso el empeño en los trabajos colectivos, en todas las resistencias, esos trabajos moldean una cultura nueva que necesitamos rescatar de esa cultura obrera e intenta, no siempre, acotar las opresiones. Interesantísimo. A mí la verdad es que... para 14 programas, pero bueno, sí. Por ahí. Lo que sí me hizo pensar fue, digamos, el sentirme bien desde nuestra pertenencia de estar parados en una central de trabajadores que desde su mismo origen entendió que la identidad, por ahí borrosamente, como eran los años 90, que la identidad del trabajador había cambiado. Uh-huh. Y que ya no se podía pensar exclusivamente en el movimiento de trabajadores, de overol, digamos, clásicos, como el motor solo y exclusivo de cambio de la historia, sino que la movida transformadora era convocando a distintos sectores de la sociedad, que es lo que nuestra central siempre hacemos. Pero, de alguna manera, recuperando el espíritu de los viejos obreros de overol, me parece que sí es necesario como fortalecer esa identidad de clase. Mejor con otro símbolo. Claro, ¿no? De la mano de lo que dice Sivechi es como que hay que reconfigurarla, porque la realidad esa ya no existe. Pero de alguna manera hay que recuperarla y hay que transformarla en algo que tenga que ver con nuestra época. Pero me parece que eso es lo que digamos puede ser una clave para de alguna manera resistir al modelo que nos oprime, al modelo que degrada nuestra vida cotidiana en estas situaciones que describíamos en la primera parte del programa y que bueno, que nos dan como un atisbo de esperanza de que estamos construyendo un mundo mejor para nuestros hijos, ¿no? Me parece que bueno, que por lo menos la patada está tirada hoy como para seguir pensando. ¿Cómo reconfigurar nuestra identidad? Y prometo para la semana que viene traer hay una efeméride muy importante. La semana que viene se cumplen 99 años de la Revolución Rusa, la revolución que llevó al poder a la clase trabajadora por primera vez en la historia, gobernando a un sexto de la humanidad, ¿sí? Hecha prácticamente de a caballo. Sin wifi ni ninguna otra comodidad a la que estamos acostumbrados. Voy a traer una pequeña reseña que, más allá después de lo que derivó el llamado socialismo real, del cual uno puede tener muchas críticas, podría decirse que fue el primer intento de autogobierno mundial. Bueno, y también... por lo menos el primero exitoso, ¿no? ¿Recordaste cuando llegabas el aniversario del asesinato de Mariano Ferreira? También me parece importante. Sí, por, ¿no?, ahí nos vamos con este homenaje a Mariano, de quien ayer fue 20, ¿no? Sí, uh-huh. Ayer se cumplieron 6 años de su asesinato en manos de la burocracia sindical y con la complicidad del gobierno de Cristina Fernández, con la complicidad del ministro Tomada, comprobada por audios radiales, y de empresarios tercerizadores y precarizadores del trabajo de los compañeros ferroviarios. Bueno, nos despedimos, gracias por escucharnos, gracias a Silvina Bain, que conocí ayer, que dijo que nos escucha y que le gustaba el programa, también La Pilquinera. Pasamos chivo, y exactamente, programa de Radio Fogón que va los jueves a la 1, me dijo. Y también un saludo a los muchachos de FM del Pueblo de Cholila, que hacen un programa de música